Ahora que comencé el día, volviendo a tu mirada, me encontraste bien y te encontré más linda. Ahora que por fin estamos en claro dónde estás y dónde estoy, sé por primera vez que seré capaz de construir contigo una amistad tan piola que del vecino territorio de amor, ese desesperado, nos empezarán a mirar con envidia y terminarán por organizar excursiones para venir a preguntarnos cómo hicimos.